Hay muchas muestras de esa falta de concordancia entre gobierno y sindicato. Lo mencionaba usted hace unos momentos, lo de la promoción de los tiempos, de aprovechar los sábados, abrir la escuela los sábados. Sin embargo, maestra, encontramos que aquí el gobierno del Estado, nadie más puede ser el responsable de esto, está aceptando que por iniciativa de las escuelas particulares concluya ya hoy mismo el ciclo escolar. Ya no hay nada que hacer. Si el día 14, el día 15 tendrán ustedes los resultados de la evaluación a los escolares. A partir del próximo lunes, ¿qué es el lunes? Estamos a 8, 12. 9, 10, 2, 11, 12. A 12. partir del próximo lunes 11 o 12, 12. 12. todas las escuelas, si los niños siguen yendo, se estarán convirtiendo en guarderías, porque ya no tienen nada que hacer los niños. Porque las escuelas particulares encontraron que no pueden seguir trabajando el resto del mes porque tienen que pagar el mes a sus maestros. Por tanto, le pasaron la factura y la intención y la idea al gobierno del Estado y están aplicando el fin de cursos ya, no oficial. Porque no pueden decir oficialmente se Ya se termina el ciclo, concluyó. pero sabemos que eso está ocurriendo. O me lo desniega, como dijo alguien. Yo no tengo conocimiento de lo que tenga que ver en escuelas particulares. Lo que sí sé es que en las escuelas públicas hay el compromiso de concluir hasta el día 30 de junio. ¿Qué queremos hacer nosotros en un espacio de tiempo en que puede ser productivo para unos y para otros? O sea, tanto para los alumnos como para los maestros. Hacer muestras académicas, hacer exposiciones. Pero muchos maestros le están diciendo a los padres de familia, ya no nos traigan, ya no hay nada que hacer, sabiendo que la próxima semana se tienen ya el resultado de las evaluaciones. ¿Qué más se puede hacer en ese tiempo? Absolutamente Sí, nada. yo platiqué con el director del instituto y él señala que no hay tal, porque sí le preguntaba yo y yo estoy preocupada porque creo que van a pedir ustedes evaluaciones para el día 15 y el del resto del tiempo son 15 días, ¿qué vamos a hacer? Dijo, no, de ninguna manera, no hay tal cosa. Entonces yo estaría atenta para saber, porque bueno, si se van a cerrar lo que tiene que ver con las evaluaciones de lo que es el ámbito cognitivo, o sea, la parte de los conocimientos, pues la formación no tiene que ver solamente con los conocimientos. Seguramente tendremos que fomentar allí algunas actividades, algo que también sea formativo para los alumnos y que no tenga que ser cuantitativamente reflejado en una boleta, ¿sí? Eso puede ser, tenemos que hacer torneos, tenemos que hacer encuentros Sea, hay que buscar la académicos, forma de aprovechar el tiempo talleres, aprovechar el tiempo positivamente. positivamente. O sea, puede haber una exposición en un taller para saber qué tanto aprendiste de física. Ahora vamos haciendo un experimento, vamos poniendo en práctica tus conocimientos. ¿Qué tanto dominamos las matemáticas? ¿Qué tanto dominas ya el sistema de computación? ¿Pero ¿Qué estarán de tanto? acuerdo los Como padres de una muestra. familia, maestro? Sí, yo creo que los padres de familia tienen que entender que si ya hay un cierre de la parte cognitiva, la escuela no solamente atiende esto. Les va mucho mejor a los padres de familia cuando reforzamos los valores, cuando reforzamos la solidaridad, las O sea, para competencias los que les básicas. conviene, podrán seguir llevando a sus niños a las escuelas. A Y a todos les los que no les conviene. conviene. A todos les conviene. Mire, yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer es que a los padres de familia les va mucho mejor que sus alumnos, sus hijos, estén como alumnos en las escuelas. Primero, hay más seguridad. Segundo, cuando los dejan en casa, pocos padres de familia están en casa como para tenerlos el turno en que los alumnos deberían estar en la escuela. Esa es una de las grandes molestias en los espacios en que se suspenden las Entonces, ¿no clases. conviene que divulguemos esas circunstancias? Pues yo diría que aunque la divulgaran, los padres de familia son unos convencidos de que prefieren que sus hijos estén en la escuela a que estén en la casa porque ya no tienen control en ellos. O sea, van a andar en la calle, van a Sí. andar exponiéndose a jugar el fútbol ahí porque ahorita que está el mundial, van a andar queriendo practicar e imitar con riesgo de su vida en espacios que no están adecuados para ello. Yo creo que es preferible tenerlos en la escuela y con las actividades que se programen porque no los van a tener haciendo nada, es ¿Pero estamos de imposible. acuerdo en que se convierten en guarderías a partir del próximo lunes? No sé decirle si así haya mandado la circular, porque la semana pasada que platiqué con el director del instituto, él me decía que no podía hacer esto, que iban a ver que no se ocurriera lo que en otros años de adelantar la entrega de las evaluaciones. No sé decirle si ya mandaron alguna circular en uno o en otro sentido. Bueno, entonces por lo menos en el aspecto de lo que es lo del calendario escolar, pues ya se fregaron 15 días de aquí, del 15 hacia el término, y entonces el calendario escolar de 200 días es puro cotorreo, puro reventón, pues que independientemente de que en teoría o en práctica se diga que son 200 días efectivos, ya son 15 días menos en los cuales se está empezando uno a preguntar, pues ¿qué hacemos? ¿Los evaluamos? ¿Los llevamos? ¿Les ponemos un torneo? O sea, ellos son 15 días menos del calendario escolar. ¿Es una quimera este asunto de los 200 días efectivos de clases? Es una construcción mental que se nos ha dicho a los ciudadanos para que digamos, ay, qué fregón las autoridades y qué fregón sindicato, o qué diablos es esto de los 200 días. Partiríamos primero de hablar de qué cosa es eso de clases. porque el término tradicional de clases dice un alumno sentado aprendiendo matemáticas, un alumno sentado ahí aprendiendo español. Esas son las clases en la connotación tradicional que tenemos los que ya venimos de generaciones de formación de hace un ratito. Entonces tendríamos que entender que cuando se habla de una formación integral, pues estamos hablando no de una educación del cuello para arriba, que solo sea la parte cognitiva, sino una formación integral que incluye que los valores hay que vivirlos, que no los podemos poner en el pizarrón, y que durante todo el año convivimos y construimos las condiciones para que el alumno vaya teniendo nociones de la convivencia democrática. Si durante todo el ciclo escolar, a través del deporte, decimos, no solamente se fortalece la parte física, sino que el respeto a las reglas, sino que el respeto al adversario, todo eso tiene que ver con la formación, y esa es una clase, son clases, solo que nuestra connotación clase es solamente el español. Cuando cambiamos la connotación, decimos, el día 10 vamos a hacer un festejo, vamos a trabajar 2 horas en las materias que están asignadas, y luego va a ser un festejo en donde usted participe en declamación, ustedes en un baile, ustedes en la rondalla, ustedes en un coro, porque las madres van a venir a reconocerse como madres de alumnos que han logrado un aprovechamiento con su esfuerzo familiar. En esa proyección de valores se tacha como que ese día no hay clases, cuando se busca otro ámbito, otro contexto en la formación integral de los alumnos y en el acercamiento con los valores que tiene la familia, con los que tiene la escuela. Entonces yo creo que partimos de la connotación del término, ¿no? O sea, para mí, ¿qué es clases? Y ahí es donde entra la situación de si son 200 días o no lo son. Porque el asunto sería, bueno, ¿qué vamos a hacer en esos días? Pues podemos producir conocimientos, no solamente reproducirlos, sino producirlos en talleres. Podemos producir conocimientos en experimentos, y eso lo podemos hacer sin que tengamos que, y te voy a poner un 10 y eso, sino solamente para probar de cuántas competencias hicimos acopio durante un ciclo. Entonces, el número 200, ¿es ideal? ¿Es técnicamente posible? ¿O es nada más una cifra rimbombante? Los niños están de acuerdo, y entre menos sea mejor. Fíjese claro. Que hay una cosa que lo acaba de decir usted. La rigidez a nadie le ayuda. Pues esa es una de las cosas que tiene que tener el sistema educativo, la flexibilidad. Las rigideces, primero, no ayudan porque los términos han ido cambiando. El mismo término de calidad, hay que hablar de su pertinencia y su relatividad con el momento y con el tiempo. Lo que fue de calidad cuando a mí me formaron, pues no tiene nada que ver con esto. Entonces, la vara de membrillo era de calidad. O la reglazo era de calidad. Que nos disciplinaba. Era otro concepto de la disciplina, era otro concepto del respeto, era otro concepto de calidad, era otro concepto de la clase. O sea, esos son los términos con los que venimos nosotros cotejando la actualidad del sistema educativo. Entonces, hablar de 200 días creo que es una norma. Y con la flexibilidad del quehacer educativo hay que cumplir con esa norma, siendo flexibles con el entorno, con el contexto, con la dinámica misma, con las necesidades del sistema educativo. El plan de estudio ya se cumplió, independientemente de los tiempos, de qué fecha estemos y qué fechas falten, el plan de estudios ya se concluyó. Habría que ver con cada maestro, porque hay quien marca sus tiempos, hace sus adecuaciones curriculares, hace sus compactaciones. Si, a ver, este tema... Pero si no fuera así, entonces habría que cuestionar cómo es que están esperando ya la evaluación. Pues, pero la evaluación es parte misma. O sea, la evaluación no es un apartado. La evaluación es como, voy a aplicar de aquí una revisión de lo que hice en este tramo. Entonces es parte de lo mismo, no es algo separado. O sea, es decir, vamos a evaluar, no quiere decir vamos a hacer un ejercicio fuera de lo que hacemos cotidianamente. Entonces, si vamos a someter a la consideración de un rigor, a ver cuánto hicimos de lo que nos propusimos, cuánto logramos de lo que nos proyectamos realizar, pues ya tendríamos ahí un ejercicio que nos permite revisar una de las partes de nuestro quehacer docente, que es la parte cognitiva. Esa es la que van a plasmar cuantitativamente en un número. Pero la parte que tiene que ver con la formación integral, que tiene que ver con las actitudes, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con lo que nos encargan para que sea integral, habría que revisarlo no con un instrumento cuantitativo, sino en una convivencia. ¿Qué tanto avanzamos en la tolerancia? Habría que poner a los alumnos a debatir, ¿sí? Y no necesariamente con una prueba, no solamente con una clase, a ver, sobre un tema. ¿Qué pasa? ¿Usted a quién le apostaría en estas elecciones? Y cada quien va a decir, pues en mi casa hablan de este partido, en la mía de este. ¿Qué tanta capacidad de tolerancia vamos forjando en nuestros alumnos? Y ahí luego podemos ver en un debate que nada tiene que ver con una clase acartonada de la que concebimos. Cuando los ponemos a jugar, decimos, a ver, ¿qué tanto fuimos asumiendo que la convivencia social radica en que todos respetemos las reglas. ¿Qué tanto me sé comportar en un campo de juego en donde las emociones pudieran rebasarme con respecto a las reglas, porque esas las pusimos todos? Entonces, todas esas cosas son parte de la formación, pero nunca se toman en cuenta porque creemos que clase es dar matemáticas, es dar español, es dar inglés, es dar biología. Esas son de las cuestiones que a veces no se cotejan con lo que nos exigen. Nos exigen una formación integral, pero luego nos valoran solamente con la rigidez de lo cognitivo.